Yo lo que hablamos es relacionado con Santiago. O sea, lo Santiago, la parte más, más humana que hacía. O sea, todo un montón de cosas para descartar de que él puede estar en cualquier lado y que hay que buscarlo donde hay que buscarlo. Es básicamente eso. O sea, un montón de costumbres, cosas que tiran, digamos, abajo toda hipótesis que pueda decir que se fue a otro lado, que están haciendo tal cosa. O sea, conociéndolo, o sea, que él ahora conoce a Santiago, puede saber dónde ir a buscarlo directamente. Es otra actitud y hay, y en realidad arrancamos por lo que teníamos que haber arrancado el día 4 que yo vine acá a la primera audiencia. Entonces estamos a día 3, son 59 días después, se está haciendo lo que se tenía que haber hecho esa fecha. Sergio, en todos estos días, ¿cómo está tu familia sabiendo ahora el cambio de juez? Digamos que si bien está mal, está más esperanzada. Pero bueno, por esta parte que parece que se va a trabajar más en serio.